El Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color. Rebeldes del sonido. Irreverentes del paso. Amantes de la técnica. Románticos de las cuerdas. Aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear. Arte. Diálogos. Noticias. Emprendimientos. Y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Hola, buenos días, gente increíble, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Pichincha Nuclear. Estamos en el programa número 13. Yo soy Jafa Arellano y hoy día vamos a tener un gran programa. Para empezar, como saben, primero empezamos con la actualidad cultural y la agenda nuclear. Este jueves 20 de febrero se realizará el taller de socialización del proyecto de ordenanza municipal para la promoción del arte y la cultura en el cantón de Rumiñahui a las 8:30, en el Centro de Convenciones San Sebastián, en las calles Quito y Atahualpa. Están invitados todos los artistas y gestores culturales a formar parte de esta gran jornada. Así también les comunicamos sobre las inscripciones que están abiertas en la extensión de Cayambe para las clases permanentes de guitarra, arte lúdico, ritmo y baile y oratoria también, que se desarrollarán en la sede de la extensión Cayambe. Para información e inscripciones pueden llamar y comunicarse al 0984-893268. Y, como ya lo saben, para estar informados de la actualidad cultural de la provincia, no olviden seguirnos en Facebook como Núcleo Pichincha Casa de la Cultura, en Instagram como @nucleopichincha.cce y en Twitter como @cce-pichincha. En este primer segmento de Las Aristas del Artista, vamos a tener a un gran invitado, así que vamos con él. ¡Hey, tú! ¡Bonito! ¡Bonita! Encuéntranos en nuestras redes sociales como Núcleo Pichincha CCE y visita nuestra página web www.nucleopichincha.com. ¿Notas del sentimiento? ¿Escuchas mi música? ¿Capturas del momento? Descubre esto y más del mundo del arte en nuestro segmento Las Aristas del Artista. Pichincha Nuclear. Bueno, como ya les había comentado, en este segmento de Las Aristas del Artista tenemos a un gran invitado como es Fernando López Milán, quien es docente de la Facultad de Comunicación Social del Ecuador y también es escritor poeta. Así que, bienvenido Fernando, muchas gracias por estar aquí presente. Gracias. Bueno, Fernando, quisiera que nos comentes un poquito sobre ti. ¿Quién es Fernando López Milán? ¿A qué te dedicas? Bueno, mi nombre ya lo has dicho, efectivamente, yo nací en Riobamba hace como 55 años. Estudié luego acá en la ciudad de Quito, estudié sociología, posteriormente estudié en España, estudié haciendo un doctorado en ciencias sociales y salud, luego volví aquí, estuve trabajando bastante tiempo en el área de niñez y adolescencia, defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, y luego me involucré directamente ya en la universidad. Tenía ya una experiencia previa en la universidad, o sea, yo entré aquí en la universidad en Quito, en la Universidad Central, hace unos 12 años aproximadamente, pero hace unos 25 años yo ya, una vez que regresé de España, comencé a dar clases en la Universidad Politécnica de Chimborazo. Cuéntanos un poquito ahora sobre tu faceta de escritor poeta. Bueno, la escritura ha estado presente siempre. Creo que efectivamente la gente que se dedica a la escritura lo hace desde las edades más tempranas. Claro que hay una diferencia entre el comenzar a escribir y el comenzar a publicar. De hecho, yo comienzo a publicar tardíamente, ¿no? Cuando tenía unos 44 años, es apenas ahí cuando sale mi primer libro. Actualmente, aparte de la poesía, he estado incursionando en el periodismo, concretamente en el periodismo de opinión, y creo que esta participación en el periodismo me ha dado también bastantes satisfacciones. Ya, sobre tus libros, ¿qué nos puedes comentar sobre las publicaciones que has tenido? Creo que son, ¿cuántos libros tienes publicados hasta ahora? Son siete textos a partir de, desde hace unos 10, 12 años aproximadamente. Bueno, hay una cosa que decía Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? Que la originalidad no tiene que ver sino con la expresión leal que de su visión del mundo tenga el artista. Entonces, en esta obra, o en estas obras a lo largo de lo que he escrito, creo que está presente mi modo de ver y entender el mundo. Es una obra que está vinculada muy estrechamente con la tradición de la poesía española y que se caracteriza, desde mi punto de vista, en términos de lenguaje, por el uso de un lenguaje coloquial, por la recurrencia al metro y a la rima, sobre todo a la rima asonante, por la claridad en el lenguaje y por la precisión. Me parece también que un componente fundamental de mi poesía en la mayor parte de los textos es el uso del humor. Y finalmente es una poesía que pretende transmitir experiencias comunes. De hecho, yo entiendo la poesía como una forma de conocimiento, pero también como una forma de comunicación. Y tú solamente puedes compartir aquellas experiencias que pueden haber sido vividas por las otras personas, ya sean experiencias en el ámbito intelectual como en el ámbito emotivo. Aunque hay una referencia al yo, mi poesía generalmente está alejada del yo. Tengo entendido que justamente con lo que nos comentas, las primeras publicaciones que tienes, están relacionadas con los animales, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, tienen como motivo a los animales, pero más que una reflexión sobre lo que significa la animalidad, ¿no es cierto? Esa calidad de seres puramente sensibles, es un recurso retórico para reflexionar sobre cuestiones que afectan a los seres humanos. ¿Nos puedes hablar sobre Nubes de Polvo, que es tu última publicación? Bueno, Nubes de Polvo, como su título sugiere, es un remontarse a la infancia, es un remontarse a esta experiencia que efectivamente va desde la infancia, pero también hacia la edad adulta. Entonces, hace calas, por ejemplo, en la casa, en lo que significa la casa para las personas, en las primeras experiencias infantiles, en las experiencias que ya a estas alturas uno tiene como padre, pero también es un acercarse a la vida, a la parte gris de la vida cotidiana, sobre todo en esa parte del texto que se titula Monólogos del Hombre Medio. Pero como tú verás, también hay una referencia a los objetos, pero a los objetos comunes y corrientes. En tu obra Vida de Gatos, ¿qué me puedes contar? Bueno, Vida de Gatos es un texto que yo creo que tuvo cierta repercusión entre las pocas personas que leen poesía, que no es que propiamente un libro sobre los gatos en cuanto animales, sino que tomamos la figura de los gatos, tomamos la experiencia de los gatos, la forma de vivir de los gatos para referirnos a la forma de vivir de los seres humanos. Entonces, yo qué sé, si uno quiere hablar, hacer un contraste entre esa experiencia tremendamente agitada de vida que tenemos en las urbes, observar cómo se comportan los gatos es una suerte de llamado a parar y a poner más atención en el momento y en el lugar. Es un poco siempre la reflexión y la contemplación de la vida de los gatos te lleva de alguna manera a la filosofía oriental, que es la filosofía del aquí y el ahora. Así es. Y bueno, ¿tienes gatitos tú? No, ninguno. ¿No? ¿Has tenido alguna vez? No. O sea, alguna vez tuvimos un gato, pero cuando yo vivía en Riobamba, pero eran unos gatos transeúntes. Eran gatos que llegaban a la casa, se quedaban un tiempo, comían ahí y después migraban a otros lados. Pero no, yo no tengo gatos. Ahora tenemos un bonsai. Ah, genial. Muy bien. ¿Vida de Gatos tuvo una mención de honor? Sí, tuvo una mención de honor en el premio Cochasquí de poesía. Y fue publicado efectivamente en la colección Cochasquí. Hay incluso una publicación digital del texto. ¿Has tenido colaboraciones en tus trabajos de algunos otros poetas? ¿O quiénes son tus influencias, tus inspiraciones? A ver, bueno, como te decía, mi poesía está muy enraizada en la tradición de la poesía española. Entonces, si uno quisiera buscar el antecedente más lejano, yo diría que ese antecedente está en el arcipreste de Ita, precisamente porque toda la poesía del arcipreste de Ita es un recorrido es el testimonio de un recorrido por la vida común y corriente de la España de ese entonces. Y además, en la poesía del arcipreste de Ita, uno observa un uso muy frecuente del humor y de la expresión de una sana alegría de vivir, como diría uno de sus comentaristas. Entonces yo creo que está ahí, pero evidentemente hay otras, tiene conexiones con otras líneas de la poética, ¿no es cierto? El epigrama clásico, yo creo que es una de las fuentes, pero también la fábula, ¿sí? La fábula clásica, pero autores más modernos han escrito también fábulas, como Rex Roth en la poesía norteamericana, el mismo Ambrose Bierce, pero claro, también está Monterroso, al que conocí después de que yo había comenzado a incursionar en esto, ¿no? Un poeta que tuvo una influencia importante, diría yo, es Ogden Nash, ¿sí? Precisamente por yo diría que hacemos un tipo de poesía bastante parecido. Pero ya en relación con él, porque también hay una influencia importante de escritores ecuatorianos, o sea, siempre Carrera Andrade, y yo diría que Jorge Reyes, ¿no? Que ya en los años 30 comienza a ser una poesía en la que el humor tiene una participación bastante, bastante importante. Así es. Bueno, nosotros como artistas, en nuestros medios siempre hemos tenido experiencias muy gratificantes, muy, muy lindas, ¿no? ¿Alguna experiencia que tú hayas tenido en el transcurso de tu vida artística como poeta, escritor? Bueno, yo creo que la experiencia mayor es cuando te leen. Y cuando hay alguien que sin que te haya conocido se entera de que tú escribiste ese libro y te dice, me gustó. Yo creo que esa es la mayor gratificación que puede tener alguien que escribe. Así es. Bueno, nos vamos a escuchar una gran canción del grupo Sui Generis que se llama Quizás Porque. Ya volvemos. Quizás porque soy un buen poeta, puedo pedirte que te quedes quieta hasta que yo termine estas palabras. Quizás porque soy un gran artista, puedo decir tu pintura está lista y darte lo orgulloso este mamarracho. Quizás porque no soy de la nobleza, puedo nombrarte mi reina y princesa y darte coronas de papel, cigarrillo. Quizás porque soy un mal negociante, no pido nada a cambio de darte lo poco que tengo, mi vida y mis sueños. Quizás porque no soy un buen soldado, dejo que ataques de frente y costado cuando discutimos de nuestros proyectos. Es que ahí está, aquí en mi lecho. Bueno, un hermoso tema de Sui Generis. Y bueno, Fernando, ¿qué hay de ti referente a la música? ¿Cuáles son tus gustos musicales? Sí, bueno, en relación con la música, yo creo que tengo gustos muy variados, desde la música clásica, pasando por el blues, pasando por el rock, evidentemente. Ahora que estamos oyendo a Sui Generis, yo creo que, me gusta mucho el rock argentino. También algo de la música nacional, pero en la música nacional sobre todo los yarabíes, ¿no? ¿Y por qué los yarabíes? Porque son una suerte de canto desgarrado, ¿no? Es una suerte de tragedia hecha música. Entonces, básicamente. Cuando tú escribes esto, ¿prefieres hacerlo como en silencio, en soledad, o si prefieres, tal vez inspirarte con alguna música por detrás? Bueno, las ideas surgen en cualquier momento. Y por lo general, como trabajo y tengo que moverme, esa idea la voy madurando mientras, a lo largo del día. Generalmente, si tengo la posibilidad y tengo a mano mi libreta, escribo algo, sí, las primeras ideas, pero ya casi al final del día esa idea está madurada, la escribo. Prefiero que haya silencio, pero eso es casi imposible. Entonces, pero luego que la escriba, la corrijo mucho, ¿no? La corrijo a mano. Cuando paso la versión al computador, corrijo, cuando vuelvo a revisar, corrijo, y en la impresión, y luego incluso una vez que ya está impresa, ya tengo una versión impresa, vuelvo después de algún tiempo sobre eso, y si hay que corregir también. O sea, creo que la escritura, o lo que caracteriza a la escritura, es eso, ¿no? Una corrección constante. Sin corrección no creo que podamos hablar de arte ni de obra literaria propiamente dicha. Así es. ¿Esto qué nos puedes hablar sobre los poetas ecuatorianos? Bueno, depende de qué época. A ver, yo creo que los poetas muertos ecuatorianos específicamente. Para no hablar de los vivos, que se suelen enojarse mucho. Sí, yo creo que Ecuador tiene una tradición poética bastante importante, que se inicia probablemente con la poesía de Juan Bautista Aguirre, que se continúa, solamente por poner un nombre, con Olmedo, pero también me parece un escritor interesante, García Goyena. El siglo XIX, de todos modos, no fue muy pródigo en poetas, pero en el siglo XX yo creo que tenemos muchos grandes poetas, y estoy hablando de poetas a la altura de Borges, de poetas a la altura de Octavio Paz y de Neruda. Entonces, no creo que se pueda desconocer el aporte fundamental para la poesía en lengua española de Carrera Andrade, de Escudero, del propio Dávila Andrade, de Efraín Jara y Drobo, y solamente por citar algunos de los algunos de los nombres. Entonces yo creo que desde el modernismo, efectivamente, pero sobre todo en el posmodernismo, con poetas como Carrera Andrade, Miguel Ángel León, Jorge Reyes, el mismo Gonzalo Escudero, tenemos un desarrollo muy fuerte de la poesía, que se ha continuado por lo menos hasta los años 80, ¿no? La gente que comenzó a escribir en los años 60 y que siguió escribiendo hasta los años 80 y 90 del siglo pasado, Carlos Eduardo Jaramillo, Euler Granda, Rubén Astudillo. Creo que Rubén Astudillo, por ejemplo, es un poeta místico de muy altas calidades, pero que es poco conocido. Así es. Actualmente, ¿tú cómo ves, digamos, el tema poético en la sociedad? ¿Tú piensas que hay mucha acogida, o piensas que a veces la gente se olvida un poquito de la poesía? ¿Cómo tú lo ves, más o menos? Bueno, la poesía, siendo un texto literario, sigue la misma suerte, o comparte la suerte de todos los textos literarios. Entonces, los textos literarios están ahí, y solamente tienen importancia si es que son leídos. Pero sí nos damos cuenta de que en Ecuador los niveles de lectura son muy bajos, los niveles de lectura en general, y me estoy refiriendo a la lectura por gusto y elección propias, ¿sí? También la poesía, que además siempre fue pero por lo menos en los últimos tiempos fue un género dedicado a un público más reducido, yo creo que ahora tendrá pocos lectores. Y de hecho, esa suerte de vacío o necesidad que cubría la poesía en el siglo XIX, inicios del siglo XX, probablemente esté siendo llenado por la música popular, ¿no? Así es. ¿Actualmente te encuentras trabajando en algún otro proyecto? Sí, bueno, como te decía, ahora he decidido meterme como con más asiduidad en el periodismo. Estoy haciendo periodismo de opinión hace poco más de un año, y creo, en ese año me parece que he encontrado que el periodismo también es una de las cosas que me gusta hacer. No me había planteado antes hacer periodismo, pero ahora lo estoy tomando como uno de mis proyectos de escritura. Te digo que fue una experiencia importante porque el año pasado obtuve el premio Jorge Mantilla Ortega en el género de opinión. Entonces eso como que me ha alentado para seguir en el mismo género. Estoy trabajando también un reportaje, ahora espero sacar en estos meses un reportaje sobre la cría de pollos, que ya hablaremos algún momento sobre por qué es importante trabajar sobre estos temas. Tengo de hecho algunos libros escritos, yo diría que unos 6 textos que están ahí, pero tú sabes que es bastante difícil publicar, y sobre todo publicar libros de poesía. Entonces, y la otra línea en la que estoy trabajando también es el ensayo. Entonces yo diría que en esas 3 líneas estoy ahora haciendo alguna cosa. Ah, pues muy bien, entonces tenemos a Fernando López para largo y para rato. Como tú eres docente de la Facultad de Comunicación Social actualmente, ¿cuál sería, digamos, un mensaje tuyo para, no sé, para los estudiantes, para la juventud, en el tema de arte, de cultura, de su vida, del desarrollo, no sé, tal vez de las cosas que ellos quieran, ¿no?, desarrollar en su vida? Yo creo que primero hay que pensar, como habíamos hablado al principio, que si estamos en una facultad de comunicación, y si como miembros de una facultad de comunicación, cuando salgamos de ahí vamos, entre otras cosas, a informar y vamos a hacer periodismo, creo que debemos sentar las bases de lo que nosotros somos. Y ese sentar las bases de lo que nosotros somos significa adoptar la lectura como hábito, siempre y cuando evidentemente la lectura llene una necesidad vital nuestra y se integre a nuestra personalidad, no como una obligación, ¿sí? Abrir la mente, no caer en la adoración de las autoridades, y cuando estoy hablando de autoridades estoy hablando no de las autoridades formales, sino de las autoridades intelectuales, no casarnos con nadie, tratar de pensar por cuenta propia, buscar la verdad, ¿sí? Admitir la existencia de la verdad en el otro. Son consejos que nos daba Montaigne hace unos cientos de años y creo que todavía son válidos. Así es. Y bueno, por último, recomiéndanos unos textos, así que si es que dirías, estos son los textos claves que yo les recomiendo para que lean, que son importantes, que les va a marcar o que de verdad, no sé, causan un impacto para que nosotros ahorita mismo salgamos y vayamos corriendo a buscar los textos. Es que eso es dificilísimo, pero por ejemplo yo recomendaría la lectura de Sollozo por Pedro Jara de Efraín Jaridrobo. Creo que es uno de los más grandes poemas en español que se escribió en el siglo pasado. Recomiendo evidentemente la poesía de Jorge Carrera Andrade, y ya que estamos hablando de la lectura, sería bueno leer como una novela de Daniel Penac. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Fernando López Milán, queridísimo, docente de la Facultad de Comunicación Social, escritor y poeta, por habernos acompañado en esta mañana. Así que bueno, les recomiendo buscar los textos de Fernando, que los lean, que los compartan. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Fernando. Gracias a ustedes. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Una crítica a la sociedad consumista es Estereoscopía Social. 20 cuadros que presentan a la humanidad atada al marketing, los estereotipos y el deber ser del consumismo. Yorki Yaxaguanga muestra una radiografía profunda de la idolatría al mercado. La exposición estará abierta hasta el 7 de marzo en las salas Kidman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espectadores, aquí no hay. Usted es el coautor. Llega a Quito el Carnaval de Chimborazo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y danzantes de la mitad del mundo presentan Buluguaya, Carnavales de Cacha. Este miércoles 19 de febrero a las 7 de la noche estarán en el escenario de la Sala de Metro Aguilera Malta el Ballet Folclórico Ecuatoriano Quitus. Música en vivo con Gisari. Entradas a la venta en boleterías de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o en www.buenplan.com.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Y quién hace el montaje? ¿Cómo hago un evento? ¿Y cómo consigo los permisos? ¡Ay, y el financiamiento! ¡Y el vestuario! ¡Las luces! ¿Cuánto debo cobrar? El manual del artista. Pichincha Nuclear. Hola gente linda, increíble, estamos aquí de vuelta en su programa Pichincha Nuclear, programa número 13, y tenemos la compañía de dos chicas extraordinarias, lindas, bellas, hermosas y además de eso talentosísimas. Así que bienvenidos al manual del artista. Bueno, preséntense. Hola, buenos días, yo soy Dani, violinista de Euforia. Yo soy Mela, soy la baterista de Euforia. Bueno, quisiera que me cuenten un poquito sobre, como ya les habían dicho las chicas, Euforia es un nuevo proyecto que pues promete muchísimo. Así que cuéntenos un poquito, ¿qué es Euforia? ¿Qué es euforia? Porque ¿de dónde bueno, euforia surge principalmente de la idea de fusionar música de dos contextos súper alejados, súper esquematizados en nuestro contexto, que es la música académica, la música popular, que, bueno, considerada, no sé, de conservatorio y de escuela, y la música popular, la música que es más amigable con la gente. Entonces, la intención es fusionar estos dos mundos y proporcionarle al público una experiencia sonora que es poco común aquí en el medio. Mela, cuéntanos, ¿por qué euforia? Sabes que euforia es como que lo que nos saca de nosotros, ¿cachai? Estoy mal con la garganta, sí, perdón. Euforia nació porque tenemos algo interno que quiere salir, sacar toda esa energía que tenemos adentro, entonces por eso es euforia. Así es, básicamente lo que uno siente cuando se sube al escenario y... Sí, quiere sacar todo, así, dar como... todo, sí, hasta los nervios los da. Esa euforia, esto... bidireccional, o tanto del público o tanto tuyo, o sea, es como una locura. Exacto. ¿No? Bastante... Pues sí, bien pensado el nombre, la verdad. ¿Qué instrumentos tocan cada una? Ahorita estamos Dani, que es violinista, yo baterista, tenemos a nuestra compañera Paola Viteri, que también es violinista, y a Lana Oliveri, que es chelista. ¿Por qué decidieron hacer esta fusión justamente de estos instrumentos? Bueno, principalmente en la música académica es como lo más popular, las cuerdas, los violines y los chelos. Entonces sacamos de ahí, fragmentamos como el concepto de la música de cámara académica y lo más conocido de la música popular, que es la batería, la percusión. Entonces eso es lo que quisimos fusionar. El es formato como se una, trata de eso. Una mezcla de dulzura con pasión y todo lo mezclas ahí y haces... Con la furia de la batería. Ajá, algo así. Así es, justamente la percusión es ya como lo, claro, lo que es, te lleva. Explota, lo que te, claro, si mezclas las dos cosas salen cosas increíbles. Increíbles. Ajá. ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo así nació esto? ¿Dónde...? ¿En qué punto el universo nos juntó? todas somos del conservatorio. Entonces, yo no me conocía muy bien con las chicas, así era como que... Igual el consejo es súper grande. Entonces, solo nos contactamos, así, porque estamos todas en el conservatorio, nos comenzamos a conocer. Igual sabes que para estar en una banda siempre debes sentir el feeling antes de darte a conocer, porque si no, marchas y desde un inicio... Entonces nos conocimos, yo siento full buen feeling con las chicas, entonces... Buenas. Eso en sí. Es lo importante, o sea, evidentemente es como vibrar en la misma frecuencia. Claro, sientas mal y te llevas mal con las chicas y te lanzas después de un tiempo, eso se va a caer, o sea, no van a seguir creciendo porque... Van a salir las peleas y todo. Entonces, por ahora, creo que estamos bien. Y generalmente, no sé por qué suelen decir, pero a veces dicen que mantener una banda de chicas es un poco más complicado, pero... No, o sea, es al contrario. Yo o sea, yo que estado... sí, es como... No sé, es como más como una fortaleza. Claro, verá, yo he estado en bandas con chicos también y es otro mundo estar con chicas y con chicos, créeme. O sea, las chicas entienden bastante. O sea, si una chica dice, ¿sabes qué? Hagamos de esto, o tengo ideas, es como que fresco. Igual los hombres son chances cerrados también, entonces, como que... Sí, bueno, más que nada, no chicos o chicas, esto es el tema, más bien como ya lo venimos diciendo desde el principio, no vibrar en la misma frecuencia, claro. Digamos ahí, pero me parece que las chicas, o sea, tienen ese poder, esa propiedad. Tienen más pasión, Exactamente, o sea, más que nada tenemos que romper esos esquemas, ¿no? Que siempre la gente está acostumbrada a ver en las bandas, en los grupos y tal, solamente chicos, pero hay que romper esos esquemas y nosotros también apropiarnos básicamente del arte. Eso y la es también lo que queremos hacer, así, romper ese esquema. Hay veces que las bandas femeninas más venden porque, ay, sí, son bonitas, ay, sí, tal cosa, no por el talento, ¿me Exacto. entiendes? Entonces eso es lo que quiere hacer Euforia también. Yo sé, todas somos bacanísimas, súper guapas, pero tenemos un talento que no tienes idea. Eso es básicamente la base, ¿no?, para poder mantener algo y salir claro. adelante, o sea, increíble, o sea, les admiro muchísimo. ¿Por qué elegiste la percusión, Mela? Porque es un instrumento donde te puedes estresar demasiado, o sea, llegas a un momento en que no puedes aguantar tanto estrés y coges y lo das todo, así es revientas como más de o la menos batería. Ir a un ring de kickboxing. Algo así, más o menos, solo que no matas a la persona, así es un instrumento. Me gusta un montón, de hecho, Me gustaba la música desde que era full pequeñita, sí, pero solo me gustó la batería, no sé por qué, y es como que, ay, el instrumento más caro. De hecho, los violines son los más caros. ¿Desde qué edad empezaste a tocar la percusión? Yo creo que desde los 13, 14 años, si no me equivoco. Pero ya me gustaba desde más antes, así, me gustaba desde más antes la batería, pero desde ese momento empecé. ¿Y tú, Dani, por qué elegiste tu instrumento? Y no sé, me llevó el mundo hacia eso. Cuando era pequeñita, veía que mi ñaña mayor se iba al conservatorio. Entonces, mami, yo me quiero ir donde ella va. Y mi mamá, familia de músicos. No, sorprendentemente mi ñaña abandonó y yo seguí. Ah, pues. Ajá, entonces, no. Cuando entras al conservatorio, te asignan, te hacen probar varios instrumentos para escoger. Entonces, yo tenía varias opciones, pero siempre a ojo cerrado el violín. ¿Desde qué edad nació? Y empecé a estudiar música, el interés, desde los 8 o 10 años. Ajá, entonces desde ahí todo el tiempo vinimos a vivir acá con mi familia, yo soy de Ambato. Entonces empezamos aquí y nos conocimos y bueno, surgió esta idea, ¿no? Que es súper interesante. ¿Y desde cuándo surgió la idea de Euforia? ¿Hace un poco de meses, semanas, años? Bueno, la idea la teníamos mentalizada desde hace un montón de tiempo, pero la pudimos ya materializar como tal hace cerca de unos 6 meses más o menos. Entonces somos jóvenes como banda todavía, pero claro, somos tenemos un montón de ideas, un montón de energía para los proyectos que se vienen. Justamente ahorita esta semana grabamos, ¿no? Grabamos sí, un primer tema. Y bueno, estamos esperando a ver cómo quedó. Genial, entonces tenemos Euforia, un material que ya mismo se viene, ¿no? Que se va a estrenar. Ya más o menos, ¿cuándo? ¿Cuándo lo tienen? Lo que tenemos planeado ahorita es como que preparar maquetas de todo lo que estamos haciendo para entrar en un festival en Cuenca. Entonces, queremos terminar de hacer todo esto y comenzar a hacer algo nuestro para poder lanzarlo. Pero por ahora, por el momento, estamos tocando unos covers que son igual súper bacanísimos. Entonces, por el momento estamos grabando los covers y vamos a salir con ello también. Chévere. Bueno, nos vamos ahora con una canción, Duel Board Electric String. Bueno, acabamos de escuchar la canción Duel de Bored Electric String. Esta canción fue elegida por las chicas y quisiera que me cuenten un poquito esto, porque esta canción básicamente es una inspiración para ustedes. Porque sientes todo. Al inicio es como que entra todo en suspenso, todo chévere, todo bacán, y después entra la batería y la rompe, y solo sientes pasión en esa canción, como la rompen todo ahí, es increíble. Claro, igual, la canción se llama Duel, que es un duelo entre los dos violines, ¿cacha? Entonces, empieza el segundo violín y propone un tema, empieza el segundo violín, y a lo largo de todo el tema van exponiendo frases súper chéveres, con una armonía súper chévere. Entonces, al final todo se fusiona y termina en el boom toda la canción. O sea, básicamente podríamos decir que esto es un poquito una línea, un abrebocas o algo así de en la de línea que ustedes van a hacer con Euforia. Exacto. Realmente me parece un proyecto súper interesante y, como las chicas mismo dicen, llevan 6 meses básicamente en la idea, pero ya han tenido muchísima expectativa, ya la gente las llama, las localiza, así que bueno, ya al final los dan sus redes sociales para que obviamente la gente pueda seguirles localizando, porque me parece una propuesta bastante interesante que no es muy común, ¿no? O sea, me estaban conversando las chicas que hay como un proyecto solamente en Colombia, pero en Latinoamérica evidentemente como que la música académica mezclada con la popular no es algo muy común, entonces... No, de hecho no es nada común. Siempre hay gente que te dice, no, o sea, ¿cómo vas a mezclar la música académica con rock o con pop? Y es como que no, sí se puede hacer. Es como un tabú, que siempre, o sea, la música académica es la música académica y la popular nada que ver. Así es como prácticamente autodidactas y no importa. Entonces, claro, lo que queremos hacer es darle la importancia, realzar la importancia de la música popular y fusionarlo con la técnica que te proporciona la música académica. Sí, más que nada, o sea, estamos ya en unos tiempos bastante híbridos en lo que el experimentar realmente es algo ya natural, que ya se tiene que hacer, evidentemente, claro. Y su fusión, pienso yo, que va a llegar a todo target, a todo público, es evidentemente también eso, ¿no? Eso también queremos hacer, o sea, romper todos los esquemas que se encuentran ahora, o sea, si el reggaetón se puede fusionar con cualquier cosa por ahí, ¿por qué no la música académica? ¿Por qué no el rock o la música académica? Entonces, eso es lo que queremos hacer nosotros. Igual llegar a un público bastante extenso, así que les guste esto, que comiencen a valorar la música académica, porque es increíblemente riquísima. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, el valor a la música. Así es. Ya se han visualizado un poquito sobre su propuesta en show. Sí, prácticamente un poquito sí. O sea, la idea de esto es que tú sabes que la música académica casi... Llegas, te paras, tú todo internadito y... En tu metro cuadrado. Ajá, exacto. En tu atril y entonces, nuestro show sería como que algo súper diferente, ¿me cachas? Es la música académica todas en el escenario, así, reventando el violín, la batería. Adueñarte básicamente del escenario, ¿no? Está por aquí, por acá, ya... Claro, moviéndote, no solo en tu cuadradito, tu metro, como tú dices, tu metro, claro, un poco más libre de todo, ¿cachai? Entonces, igual el escenario no es el tradicional que estamos acostumbradas a la académica, sino proponer más, igual con más tecnología, con más, no sé, con amplificación, que generalmente los violines nunca se amplifican. Así. Claro, ya sería también un poquito vinculado a lo que es lo audiovisual, supongo. Claro, ¿no? Sí, en eso estamos también. Influencias musicales, ¿cuáles son sus influencias musicales? Y bueno, la idea nace de un grupo que nació en 2010 en Europa y que se llama Bond. Entonces, ellas son nuestra influencia, nuestra mayor influencia para la música que queremos hacer. Lo que hemos visto es que ellas han dejado un poco de hacer música y lo que nosotros queremos hacer es retomar con la música que ellas hicieron y de ahí crear más con los recursos que ahora tenemos, ¿no? Y personalmente, ya tus influencias como Dani, para Dani... ¿qué será? O sea, todo lo que he aprendido en la académica es mi influencia. Sabes que igual como músicos siempre nos toca ser multiactivos en todo lo que tenemos. Entonces yo igual he participado en música popular. Y entonces esa es mi experiencia. Partiendo de mi experiencia, que he estado a fondo en la música académica y he estado a fondo en la música popular. Entonces me parece que son dos mundos súper diferentes y que fusionándoles van a ser chuta espectacular. En mí es lo contrario, en cambio, porque yo casi siempre he estado en la música popular, o sea, toda la vida he sido heavy, rock o pop y eso, y cuando me dijeron esto de la música académica, dije, hijo, Y ahora, o sea, nunca he, o sea, me pareció súper interesante porque la música académica con una batería fue como que interesante. O sea, intentemos, probemos, a ver qué sale. Y me gustó bastante porque académico yo, pop sí, rock sí, heavy igual sí, pero académico me pareció súper, súper interesante. Claro, o sea, supongo que ahora esta mezcla de euforia para ti ha de ser como la euforia mismo. Exacto. Como, sí, qué hermoso. Sí, eso es. Igual por eso te decía que queremos llegar a un público bastante extenso. Para igual a los rockeros les puede gustar bastante porque tiene esa mezcla de entonces bacanísimo. Así es. Esto, bueno, ya me habían un poquito comentado que ya habían tenido un poquito de contacto con la gente que les está contactando, pero quizás tal vez un show o tal vez un show de lanzamiento ya está pensado un poquito para qué fechas tales o estamos recién empezando a... Recién estamos empezando con eso. Para lo que estamos grabando es para lo del festival en Cuenca. Igual queremos, sí queremos hacer algún lanzamiento, pero también queremos como que lanzarnos con unos dos o tres temas propios y eso en sí. Claro, primero establecernos como musicalmente como grupo, entonces formar todo, establecer, estar seguras y de ahí lanzar algo que pueda ser completo para que el público pueda apreciar, porque de lo contrario algo como a medias no estamos tan seguros. Así. Entonces estamos preparándonos bien, todavía tenemos tiempo. Exacto. Muy bien, no, claro. Esto, entonces, las canciones que ustedes están grabando hoy día son covers básicamente, entiendo, uh-huh. ¿No es cierto? ¿Cuántos temas ya tienen grabados o están trabajando en ellos? Estamos trabajando en ellos. Ahorita sí, pero tenemos montados unos 8 temas. Sí, estamos apuntándole a un poquito más. Pero ahorita, con el tiempo y todo, tenemos unos 8 temas. Y también están, supongo, trabajando en la composición de los temas inéditos, de los propios, ¿no es cierto? Sí, estamos en eso. Y sabes también que es un poco complicado componer la música académica. Lleva un poco de tiempo. Por eso también estamos como que empezando con los covers mientras estos se... terminan de componer. Ya, esto, ¿algún mensaje que les puedas dar a los chicos, chicas, ciudadanía en general, etcétera, etcétera? Escuchen buena música. Sobre sus sueños, pasiones, esto, no sé, sobre incluso su proyecto, algo, un mensaje inspirado. Que las cosas te llegan, o sea, realmente yo siempre he deseado estar en un escenario y salir con la música, entonces... las cosas te llegan, euforia me llegó y fue como que ¡boom! O sea, yo no lo busqué, solo dejé que llegue, entonces... simplemente hay que abrir las puertas del universo. Ajá, no dejar que el tren se pase, literalmente. Si se pasó, ya, chao, perdiste tu oportunidad. No, si el tren se pasa, pues cogemos un avión. ¿Tú, prácticamente. Dani? Y bueno, aparte de lo que dijo Mela, pienso que es importante dejar de un lado los tabús. Y dejar de los esquemas de un lado, tomar, atreverte a hacer las cosas, a empezar desde cero con miedo, con caídas, con muertos y heridos, como digo yo. Empezar y salir, porque lo único que te hace salir es la constancia. Sí, porque muchas veces las personas, o sea, decimos, no voy a hacer esto porque, y si no me sale bien, y si me critican, y si está bien, y si está mal. O sea, si no lo haces, jamás lo vas a hacer, así que solamente hazlo. Tienes que olvidar de todo. Y después vas a ver los resultados. Ajá, te olvidas de la gente que te critica y solo sales adelante, después la gente que te critica te va a apoyar. Y más que nada es una pasión, o sea, hazlo por ti mismo y después la gente, obviamente, como tú mismo dices, pues, va a estar contigo. Ajá. Esto, bueno, chicas, contactos, redes sociales... yo estoy en Facebook como Mela Peralta, Instagram igual Mela Peralta, y Euforia Crossover en Facebook, y eso. No sé si te dejo mi número de teléfono. Si es que quieren para contactos, tal vez, para que les sigan contactando, etcétera. Bueno, mi número de contacto, vamos a usar el 0984-542230, y bueno, ahorita estamos en Facebook como Euforia. Así es, chicas. Entonces, supongo, esto seguirán compartiendo más redes sociales, abrirán más redes sociales, claro, sus fotos sí, son increíbles. Miren el afiche que nosotros compartimos aquí en nuestra página de Pichincha Nuclear, está increíble. Así que, bueno, chicas, ha sido muy lindo, gratificante tenerlas ustedes aquí. Les gracias, deseo lo mejor gracias. Del mundo. Evidentemente, tienen todo el potencial, la energía, la belleza, absolutamente todo para que les vaya muy bien. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y gracias, nos vemos en un chévere, próximo gracias. Programa de Pichincha Nuclear. Chau, chau. Bye. Un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo.